Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Sobrevolábamos un poco este mediodía de la mano de Morada de Pájaros haciendo la sombra en el cuadro. Y este sono nos invita ya como cada miércoles de por medio, sí, hace 3 años, a viajar un poco. A seguir sobrevolando. Seguir sobrevolando, en este caso Latinoamérica, un poco qué es lo que pasa. Sabemos que está pasando demasiado. Sí, demasiadas cosas, sí. Que hay que tener en cuenta en distintos lados. Y el señor Ezequiel Sánchez lo que hace justamente, sí, es poder ir retratando un poco de esos momentos que van pasando por allí. Resumirnos un poco de la actualidad también de Honduras. Sí, de Honduras y de Latinoamérica, sí. Porque lo que vamos a escuchar hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en Brasil. Un análisis que dice Ezequiel desde Honduras. Empezó un poco allí en Honduras, de forma muy burda, es como sí, él lo caracteriza. Lo pulieron un poco en Paraguay. Y luego está desencadenándose, sí, en Brasil. Es un poco el raconto que él encuentra en estas formas que se están dando y también un poco de lo que sucede en la calle. Tal cual. Sí. La verdad que es como que en muy poco tiempo pasó de todo. Exactamente. Así que si le parece, ya inmediatamente nos metemos en lo que cuenta el señor Ezequiel Sánchez, porque nos acompaña hace 3 años ya. Exactamente, de lo que pasa, de lo que pasaba y lo que pasa en Brasil desde su punto de vista allí en Honduras. Vamos. Gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Nos convertimos en una tierra de oportunidades para sus trabajadores. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. La ingesta de bebidas alcohólicas. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando de su cafecito rico y sabroso y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad? ¿Ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras, el país más peligroso del mundo. Epa. Porque tú lo pediste. Oh no, seguramente a esto no sobreviviremos. Un nuevo golpe de Estado se dio en Latinoamérica. Con el Parlamento brasileño quitando a Dilma de la presidencia. El tercero que se pudo ejecutar en este nuevo siglo. Después del que sufrieron Zelaya en Honduras en 2009 y luego Lugo en Paraguay en 2012. Los objetivos de restaurar modelos neoliberales son los mismos. Y los golpistas van mejorando sus técnicas. Ya no fueron militares sacando en calzones de su casa al presidente hondureño. Ni con un juicio express después de acusar al paraguayo de ser responsable de una matanza entre policías y campesinos, sino que ahorita fue a través de un mecanismo legal, a pesar de que no la acusaran a la presidenta brasileña de crimen alguno. En ese contexto y viniendo de las tierras donde se dio el primer golpe del siglo, escuchamos al analista internacional Ricardo Salgado, que describe las diferencias y las similitudes entre los quiebres democráticos que se están sucediendo en América Latina. Se produce un reemplazo por una por golpe de Estado, de una fuerza progresista, por una fuerza que está impulsando políticas neoliberales. Otra cuestión que viene en común, que es un poco más difícil de percibir, es el hecho de que se trata de un trabajo, continuo. Es decir, que tiene su inicio o su punto de partida con el golpe del 2009 en Honduras. Y que tiene una continuidad a lo largo de los últimos 7 años en todo el continente. Donde no solo se han consumado golpes de Estado, sino que también han habido intentos fallidos de golpe de Estado. Es un proceso en el que debemos nosotros notar coordinación, periodicidad y sobre todo constancia, porque estamos claros que el proceso también se está dando en Venezuela. Hay un proceso de golpe de Estado. En otros lugares donde la situación era un poco más favorable, se produjo el cambio a través de un proceso electoral, como en el caso de la Argentina. En otros se están dando presiones fuertes, como en El Salvador, donde hay un proceso de golpe de Estado a través del Poder Judicial. Y se nota también que hay, a partir de Honduras, donde el golpe es bastante más rústico, bastante más parecido a los golpes de Estado que conocimos en la década de los 60, de los 70, los 50 del siglo pasado, vemos que se han ido perfeccionando con juicios políticos, con acumulación de fuerza en poderes legislativos, utilizando el Poder Judicial, utilizando todo el andamiaje de la institucionalidad tradicional burguesa. Ahora se utiliza como armas para destruir procesos progresistas, y reinstalar y profundizar las políticas neoliberales en nuestros países. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso fue todo, sándwiches. Nuestro particular amigo. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada. Cada primer y tercer miércoles de mes. Otra trama no, por favor. Salud y saludos. Desde el centro de Centroamérica. Por cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. Hombre, hombre, hombre. Quien sabe cala, quien no sabe es quien más fala. O sábio cala, a verdade você fala. Y quien sabe cala, quien no sabe es quien más fala. Olha aí. Que ouve antes de falar, aprende com as palavras do pai, meditando em suas leis dia e noite, noite e dia, meditando em suas leis dia e noite, noite e dia. Oh, oh pai, o homem não é mais que vento. Vem, vai, não pode se calar. Sabe é quem mais fala. O sábio cala, a verdade você fala. Quem sabe cala, quem não sabe é quem mais fala. O sábio cala, a verdade você fala. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita. Los mejores tlacoyos y sopes de la zona. A vida não é mais que vento. Ei, vai! Pra que se agarrar um momento? Pra que se agarrar? Pra que se agarrar? E quem sabe cala, quem não sabe é quem mais fala. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. Mil años de prisión. O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, aún, aún. El chivito uruguayo es un sándwich. Ese es un buen dato.